12 y 13 minutos, vamos a ir ya con otros asuntos. Ya saben que desde la pasada semana, evidentemente, uno de los grandes focos de atención está puesto en la Semana Santa y, bueno, más aún en estos días. Y bueno, pues de ahí nuestra sección habitual de 11 a 12 de la mañana con ese especial de la tertulia Cofrade Aires de Pasión. Así que retomamos ahora lo que es el hilo habitual de la mañana. Vamos con actualidad local en otro orden de cosas. Y en ese sentido, la verdad es que viendo la fecha ya en que nos encontramos, bueno, pues desde luego viene a la mente, porque ya es algo tradicional, la prueba automovilística y una de las citas deportivas más importantes a lo largo del año, sin duda, en nuestra localidad, la subida Ubrique-Benaucaz, que llega a su 18ª edición y que, como quien dice, lo cierto es que está ya ahí a la vuelta de la esquina, 19, 20 y 21 de abril, así que tres fines de semana después, podemos decir, de la Semana Santa, va a llegar la subida. Y bueno, pues desde luego, desde hace ya bastante tiempo, se vienen perfilando detalles, ya les podemos contar. De hecho, bueno, pues en nuestro apartado de deportes seguro que han conocido ya un anticipo de las novedades para este año. En la mañana queríamos también, evidentemente, abordar lo que es este evento, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de la escudería Ubrique, Pedro Carlos García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya ultimándose los detalles, y lo cierto es que además, bueno, pues la pasada semana hubo incluso una reunión técnica en la subdelegación del Gobierno en Cádiz para planificar, ¿no?, sobre todo en materia de seguridad, lo que va a ser el desarrollo de la prueba. Una cita en esta oportunidad que sobre todo va a llegar novedades con novedades en ese apartado, ¿no, Pedro Carlos? Sí, este año la seguridad le vamos a dar un papel predominante en toda la subida, porque ya este año pasado no es que pasara nada ni hubiera ningún inconveniente, pero sí hubo gente que se saltaron la normativa de seguridad, y además se vio reflejado a través de los vídeos de internet, y tanto la FIA como la Federación pues nos han impuesto que la seguridad sea una vigilancia específica en este año. De ahí que incluso hay que destacar sobre todo que se vaya a poner en marcha un CECOP propio, un CECOP que es un centro de coordinación operativo especial. Esto se realiza con eventos muy destacados, y bueno, pues está claro que en el caso de Ubrique, por el número de personas que mueve, pues se ha decidido que debe también ponerse en marcha ese operativo especial, ¿no? Sí, efectivamente. El pasado martes, en una reunión que tuvimos en Cádiz con el subdelegado del gobierno, el alcalde de Ubrique, concejales, policía local, jefe de bomberos, carretera, Junta de Andalucía, en fin, muchos participantes, y un guardia civil de tráfico, guardia civil de seguridad ciudadana, y en fin, llegamos a la conclusión de que tenemos que organizar la seguridad a través de un centro operativo, y que en definitiva no es otra cosa que la propia dirección de carrera. Sí. Pero evidentemente volvemos a lo mismo, haciendo un especial hincapié en tener una coordinación específica con las fuerzas de seguridad del Estado. Sí. Hay un refuerzo de seguridad y más coordinación, ¿no? Efectivamente, eso es lo que proponemos, es un refuerzo de todo el tema de seguridad a todo lo largo de la prueba, y además eso, coordinarlo todavía si cabe más, para que en el momento que hubiera la más mínima incidencia tenga una respuesta rapidísima por parte de las fuerzas de orden público. Según las cifras, ¿no?, que después de esa reunión se facilitaban por parte de la subdelegación del gobierno, estamos hablando de que se va a contar con unos 70 miembros de la Guardia Civil, 12 policías locales, 60 voluntarios de protección civil y casi una treintena de comisarios de ruta, además de las dotaciones de bomberos de la Sierra de Cádiz. Serían un poco las cifras que se barajan para seguridad ese día, ¿no?, o esos días. Como entre 70 y 80 Guardia Civil, luego por la policía local también, tenemos también 60, el año pasado fueron 40, este año vienen 60 protección civil, y en fin, el dispositivo más los 30 comisarios de ruta, y bueno, el dispositivo es muy amplio, y este año eso es abundante en ese tipo de especificaciones, porque porque así lo requiere. Y además no solo eso, sino es que hemos llegado ya a unos puntos de público, estas cantidades de público que requieren una inversión en todo tipo de seguridad enorme, porque además es lógico, tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Y lo cierto es que otros años, por ejemplo el pasado año, ¿no? En el desarrollo de la prueba ya no lo comentaban, ¿no? En directo, cuando estábamos emitiendo, ¿no? A través de la radio, el hecho de que por momentos, por la cantidad de público, parece que se escapaba un poco del control por el número de efectivos, ¿no? Sí, no, es que cada vez viene más gente aquí. Tenemos también cosas buenas que estoy yo percibiendo, y es que están viniendo familias enteras, que ya no es como antes, que venían cuatro chavales más jóvenes, no, ya vienen familias enteras y vienen a pasar el fin de semana. De ahí por lo que se está alquilando tantas casas y tantos pisos en toda la zona, ¿no? No solo aquí en Ubrique, sino en Benaocá, en el bosque y por ahí. Ese no nos da problema. El problema son los chavales jóvenes, que algunos vienen pasados y bien, se ponen de sitio, llegan tarde en muchas ocasiones, quieren ponerse en los mejores sitios, y los mejores sitios pues ya están cogidos, y entonces se tiran adelante en cualquier sitio, y eso no puede ser. El sitio tiene que estar perfectamente definido, está donde se puede estar y donde no. Y la carrera es un espectáculo que hay que verlo en su sitio, y si tiene una persona que llegar con suficiente antelación, pues tendrá que llegar porque así lo determina todo el tipo de dispositivo. Ese es un apartado en el que incidís mucho, ¿no? En el movimiento de personas, que bueno, esto es algo de sentido común, pero bueno, parece que hay personas que se mueven a lo largo del trazado cuando está en marcha la carrera, con el peligro que esto conlleva, ¿no? Y eso es algo donde sí que vais a ser tajante este año, y por tanto que se va a cuidar especialmente el que no haya ningún tipo de movimiento de esas personas que están buscando sitio justo cuando ya ha empezado la prueba, ¿no? Efectivamente, a la carrera hay que llegar con suficiente antelación y con el tiempo suficiente, porque se mueven, hay mucha cantidad de público, y hay que estar en un sitio bien puesto, los sitios preparados para ellos, estará perfectamente identificado dónde se puede y dónde no se puede, y luego eso, llegar con el tiempo suficiente y con la antelación que te dé tiempo a todo, a una situación cómoda y una situación fácil. Y luego, pues eso, respetar, por supuesto, la propia fuerza de orden público y a la propia organización, que lo que estamos es para eso, para cuidar los detalles, eso, que no haya el más mínimo problema. Va a haber, en ese sentido, incidencia incluso en los horarios, porque anticipáis que el corte de carretera se va a adelantar con respecto a otros años, ¿no? Sí, vamos a cortar la carretera un poco antes, para que la gente que llegan en última hora con los coches y lo intentan aparcar, que ya nos pasó este año pasado, llegaron a última hora, la carretera estaba despejada, y a última hora llegaron una serie de gente con coche, aparcaron donde Dios le dio a entender, y el sitio, y luego tuvimos que tardar en el comienzo porque hubo que retirar los coches de la grúa, no aparecían los dueños. Y eso lo intentaremos evitar este año con el corte del tráfico de la carretera. No obstante, también vamos a preparar, tanto en Benaocá como eso, para incidir lo mínimo posible a la persona al de aquí, ¿no? Entonces, incidir de la manera mínimamente posible y dar como unas tarjetas de paso para que puedan pasar durante la hora esa de más personas de la zona. Estaríamos hablando de qué horario de corte de carreteras, lo iremos comentando, por supuesto, a medida que se vaya acercando a la fecha, pero por anticiparlo para las personas que nos estén escuchando. Sí, tenemos el corte de la carretera, antes eran 2 horas, antes era 1 hora antes, y este año van a ser 2, o sea, con lo cual el cierre de la carretera al tráfico el sábado será a las 2:30. A las 2:30 de la mañana, ¿eh? Y el domingo a las 7:30. 7 o 7:30, 7:30 de la mañana. 7:30, espérate que no tengo aquí el... Sí, 7:30 de la mañana. Pues, por tanto, en definitiva, se adelanta ese corte de carretera, pero sí es para vecinos de las localidades de Ubrique o Benaocaz que tengan que desplazarse, sí que habría algún tipo de pase que sí, permita... Como manera excepcional de incidir lo mínimo posible a la gente que necesita pasar, pues incidir a eso, porque eso no son los que nos dan los problemas. El problema lo da, como ya te he dicho antes, quien llega a última hora, que no son normalmente de aquí, y se ponen en cualquier sitio y ahí está el problema. Y además llegan desde fuera, desde la carretera del Bosque, normalmente. Efectivamente. Que estaba viendo aquí el corte de carretera, es a las 7 de la mañana. 7. Estamos el domingo, el día 21. Pues de todas formas es algo que evidentemente iremos repitiendo en numerosas oportunidades. Algo en lo que solemos insistir siempre, pero de todas maneras, digo, en el tema de la seguridad, la organización puede hacer mucho, las fuerzas de seguridad también, pero está claro que debe contarse con la colaboración de pues todo el público, si no, la verdad es que es muy complicado, ¿no? Efectivamente, eso sería importantísimo, de toda la gente colaborar con la ayuda y sobre todo eso, que la situación en un punto que esté habilitado para ello, y lo que hemos dicho antes, el llegar con tiempo suficiente a la carrera, de ponerse en una buena situación. Volviendo a lo que es el CECOP, ese Centro de Coordinación Operativa, que se va a poner en marcha por primera vez, al menos con estas características, ¿no? Dentro de lo que es la subida Ubrique, hay que destacar además que se va a habilitar o se va a tener como posible zona de aterrizaje de helicópteros de seguridad y salvamento los campos de deportes de fútbol 7 de Ubrique y de Benaocaz, ¿no? Que podrían ser utilizados indistintamente. Esperemos que no hagan falta, pero por el 112 y por la Guardia Civil, para cualquier tipo de asistencia, ¿no? Sí, efectivamente. Se ha puesto ese operativo en marcha y bien, está completado también con los helipuertos, eso en caso de necesidad, pero eso también está previsto en todo el plan de seguridad a lo largo de todos estos años. Lo que pasa es que, por suerte, pues mira, no hemos necesitado y ya te digo, son la 18 edición, y no hemos tenido el más mínimo problema durante todo este tiempo de importancia, vaya, cosas así esporádicas sí ha habido, pero problemas menores todos ellos, y esperemos seguir en esta misma línea, y antes de que cualquier cosa, pues hemos intentado poner los medios de que por nuestra parte no quede. Lo importante es eso, ¿no? Que antes de que ocurra algo, por lo menos pues se pone el dedo en la llaga y se refuerza la seguridad, ¿no? Efectivamente, eso creo que ha sido una respuesta a una necesidad que ya estábamos viendo, porque el público nos iba desbordando cada año más y ya este año vamos a intentar poner todos los medios para tenerlo, el tema ese, controlado. Un par de apuntes más sobre lo que es el tema de seguridad y todo lo que se organiza. 6.000 plazas de aparcamiento es las que se contabilizan, ¿no?, en la zona, 6.000 plazas de aparcamiento, y a pesar de ello, como tú nos decías, al final suelen quedarse cortas para los que llegan a última hora, ¿no? Sí, las plazas de aparcamiento son enormes, pero se queda todo corto. Es que se queda todo corto. Es que la cantidad de público que viene es inmensa y todos los dispositivos se quedan cortos, ¿no? En este aspecto vamos a intentar habilitar todas las plazas de aparcamiento posibles, quizás algunas más, y tener algunos aparcamientos controlados. Y en fin, y con ello dar cabida a todos los vehículos que no sea posible. Luego ya para allá, toda la zona de la Venta Martín, los vehículos de la Venta Martín, pues allí llegarán hasta los límites que llegue. También depende mucho del tiempo climatológico que nos haga, ¿no? Porque evidentemente se puede aprovechar mucho más sitio de aparcamiento si no llueve. O sea que dependemos varias veces, en varios casos también, de la climatología en ese momento. La verdad es que está lloviendo estas semanas, así que para entonces habrá parado, ¿no? Esperemos que haya levantado la... porque agua ya, la verdad es que estamos un poco hartos, ¿no? Esperemos que sí, que acompañe el tiempo, todavía queda muchísimo, veremos qué ocurre. Sobre el CECOP, además, se va a situar en la línea de salida ese operativo, no sé si con las mismas características o bueno, pues esto para este año va a suponer un montaje especial allí en la línea de salida, ¿no? No, no, es lo mismo, es exactamente lo mismo, es en dirección de carrera, hay el centro de coordinación y unas mallas a través de radio con el capitán de Guardia Civil, en fin, con el dispositivo que se ponga, y luego el propio dispositivo de los comisarios de ruta y lo de Protección Civil. El más mínimo inconveniente, pues la respuesta sea la más rápidamente posible, para interferir lo mínimo en la carrera y que todo discurra de la mejor manera posible. Esto era en el apartado de seguridad, sobre todo nos hemos centrado hasta ahora. No sé si en otros ámbitos organizativos también va a haber algún tipo de novedad. No, por lo demás la prueba van a ser más o menos el mismo formato que han sido estos años. Y bueno, la novedad que tenemos especialmente es los vehículos, que vienen algunos vehículos nuevos este año. Ya los Audis perdieron la homologación y vienen unos, concreto Fonbon ha comprado un aparato del DTM alemán, un TT de eso del DTM alemán, un aparato gordo, y vienen dos o tres coches también de nuevo magníficos, con lo cual esperemos que tengamos un espectáculo de primera línea. Así que los pilotos, por supuesto, como siempre, ¿no? Los principales de la competición, pero además con nuevos vehículos. Sí, hay unos nuevos vehículos y algunos de ellos esperan que sean bastante espectaculares, sí. Otra serie de apuntes sobre la prueba, que me imagino, bueno, pues lo hemos comentado también estos últimos años ya, qué decir, ¿no?, en esta edición, digo, sobre el presupuesto y las dificultades económicas que imagino, digo, a nivel organizativo, intentando, bueno, pues cuidar hasta el último euro, ¿no? Efectivamente, este año es un año especialmente difícil, de todos conocidos, y antes de lo público sacábamos una parte muy interesante, una parte proporcional que era bastante de la iniciativa privada, pues ahora este año está siendo muy difícil, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Entonces, todavía cubierto del todo, no tenemos el presupuesto, vamos en camino de cubrirlo, pero en fin, estamos haciendo lo que podemos y espero cubrirlo en breve y dejarlo ya el presupuesto completamente cerrado. Por parte de las instituciones, que lo hemos comentado otras veces, ¿se mantienen las subvenciones del año pasado? ¿Se recortan? No, este año tenemos como fundamental el Ayuntamiento de Ubrique, es el fundamental, ¿no? En el ayuntamiento no haríamos absolutamente nada, pero vaya, ni de cerca siquiera. O sea, que la Junta de Andalucía este año, me parece a mí, que la pinta que tiene esto es que no. Ya el año pasado fue muy poco, pero este año parece que no va a haber nada, ¿no? Y luego de diputación, pues algo de diputación también tenemos, y que el año pasado tuvimos relativamente poco, pero este año tenemos algo más. Con lo cual hay una cosilla por ahí que nos va a venir bastante bien. Y luego el resto, pues, de las propias inscripciones de los pilotos y de las empresas privadas que nos patrocinan, en parte, ¿eh? Tipo unas más grandes, otras más pequeñas, con una cantidad mayor o menor, pero que al final todo suma y todo viene bien. Sobre las instituciones públicas, ¿nos puedes decir las cantidades? No sé si están cerradas ya o no. No, es que no las tengo cerradas del todo y no te puedo decir cantidades por eso. Ya espero a que la tengamos todo cerrado, y cuando esté todo cerrado, pues haremos una información de por dónde van los tiros de todo esto. Así como el coste presupuestario de todo lo que conlleva. ¿El presupuesto que es menor el de la prueba que el año pasado, o bueno, pues ya estaba tan al límite que más o menos sigue igual? Menor, es algo menor, pero porque han venido unas circunstancias propicias para ello, y te explico. Es que el año pasado el tema del seguro y premio nos hizo, además de todo ello, tener que poner la organización casi 90 euros por coche para compensar el precio del seguro. El precio del seguro, nada más que por vehículo, son 245 euros, ¿eh? Por la prueba, 245 por 80, pues ahí tiene veintitantos mil euros solo de seguro. Y este año, pues eso no va a ser así. Vamos a repartir unos pequeños premios, pero el precio de la inscripción se ha incrementado. El año pasado fueron 190 euros, quiero recordar, o 160, por ahí. Este año son 300. Que era lo normal de otros años. Entonces, pues con eso, al no tener que pagar esa cantidad, pues son unos 6 o 7 mil euros que nos hemos visto que no lo vamos a tener que desembolsar. Uh-huh. Con lo cual, eso es una disminución de esa cantidad. Pues haciendo muchas cuentas, imagino, para intentar que al final todo... Yo te estoy hablando así sin papel ni nada por delante, de simple memoria, hablándote de memoria. Pues sí, no, pero digo que me imagino que por parte de la organización tenéis que hacer muchísimas cuentas para que al final bueno, pues se pueda compensar todo y salir adelante la prueba con las complicaciones evidentes en el ámbito económico que existe, ¿no? Y la dificultad en el ámbito público, pero también de encontrar incluso empresas privadas que quieran aportar, ¿no? Hombre, claro, ya ha habido otra idea que a ver si lo podemos intentar poner en marcha ya en lo que queda, o a ver de cómo lo hacemos. De que, en fin, cada casa que se pueda alquilar, pues haga una aportación de 15 o 20 euros, ya que son unos principales beneficiados del tema. Uh-huh. Y cosas así. Vamos a ver cómo lo vamos encauzando, si no para este año, porque todo está precipitado, pero para posteriores ediciones tener eso un poco más, que quien le pueda ver rentabilidad a la carrera, pues sea quien aporte algo más. No sé si incluso se habló de una especie de entrada o un pago voluntario, simbólico, de un euro o dos, de todas las personas que subieran a... No, esto lo tenemos preparado para este año. Uh-huh. Buscar a varias personas que además la idea es regalar una bolsa de basura para que todos los restos se recojan de la mejor manera posible, y dar una especie de pegatinita de colaboración. Uh-huh. Colaboración voluntaria, y lo que se pueda recaudar de ese término, pues bienvenido sea. ¿Que sería un euro? Un euro aproximadamente, no lo tenemos cerrado todavía, lo cerraremos ahora en estos días también, la cantidad y cómo es la pegatina y todo, pero sí, en torno a un euro. Uh-huh. Sea una especie de kit, con una bolsa al menos de basura, que además ecológico, evidentemente da un toque de todo, sí. Uh-huh. A eso le damos una bolsa de basura, se entrega una bolsa de basura y la pegatina de colaboración, o incluso también tenemos las listas de escrito. Uh-huh. En fin, algo así. Bueno, pues también otra de las novedades, por tanto, que ya se va a poner en marcha, se trata de ingeniársela a uno como pueda, ¿no?, para intentar pues contar con nuevas vías de financiación, y aunque sea simbólica, evidentemente uno a uno pues se va recaudando una cantidad que hace falta para muchos aspectos de lo que es la organización de la prueba, ¿no? Sí, no, esto se lleva muchísimo dinero de muchas cosas, porque además hay que tener que sí, muchísimo de preparativo, de ambulancia, de sistema de ambulancia, pues ya que años atrás quedó demostrado que es una inversión rentable, aunque no salgan ni sirvan para nada, tener un número de ambulancias suficiente, pues es fundamental por si en algún momento ocurre lo que sea, tener siempre la ambulancia suficiente para que eso funcione, ¿eh? Sí. Y cosas así que ahí no se pueden escatimar ningún esfuerzo. Y es un gasto, evidentemente, que donde no se puede recortar. Claro, evidentemente, ni en vallas tampoco, ni en la colocación de esto, ni en la colocación de todo el tramo, las cintas y todo eso hay que tener suficiente de sobra, porque son temas que estamos hablando de seguridad, y los primeros que tenemos que hacer el máximo hincapié somos nosotros. Por cierto, que hablando del montaje, creo que en esta misma Semana Santa, no sé si habéis comenzado ya o en estos próximos días festivos, incluso aprovecharéis para ir comenzando ya con aquello que se pueda anticipar. Sí, no, tenemos previsto ahora en estos días, a ver si por lo menos dejamos la curva de la Cruz Roja montada ya con las mallas, y dejamos eso cerrado y ya nos vamos quitando cosas de encima, porque luego se nos vienen en esos días todo encima y mientras antes lo hagamos mejor. Y de otra parte, te refería al tema de las casas, el alquiler de casas. Aquella persona que todavía, bueno, pues cuente con una casa, no la haya alquilado para esas fechas, y quiera que de alguna manera ponerlo a vuestra disposición, porque os llaman después pilotos, familiares y demás, ¿todavía es posible? Sí, claro, claro que sí, se puede poner en contacto con nosotros a través de la oficina de turismo, que es lo más cómodo, y ahí le irán encauzando las llamadas que están teniendo, que por cierto son muchísimas, y además de hecho está ya prácticamente todo lleno. Nosotros incluso tenemos ahora mismo necesidad de una vivienda para unos oficiales que no tenemos más sitio en el hotel y que tenemos que ponerlo en una pequeña vivienda o algo así que encontremos. Es decir, que de gente, por eso te decía que cada vez están viniendo más público de mediana edad que se queda a dormir el fin de semana y ese es el público que nos interesa a todos los aspectos aquí en toda la zona, porque es un público que sale, que se toma una copa, que se toma la cerveza, que cena, que come, que conoce la zona, y todo eso es la importancia turística que tiene esto. Estamos hablando del alquiler de casas rurales que pueden estar en el campo o que pueden estar en los alrededores o incluso pisos y casas en Ubrique. Lo digo porque, por ejemplo, para esos oficiales o para determinado personal que tenga que llegar para la prueba le interesa, por ejemplo, un piso o casas que haya en Ubrique y, por tanto, se pueden poner en contacto también con la oficina de turismo. Efectivamente, así es. Bueno, antes de terminar, la verdad es que hemos ofrecido diversos datos sobre lo que va a ser la organización. Hemos hablado bastante de la seguridad, pero un tema que he recordado también del año pasado que se quejaban algunos pilotos era el de la noche del sábado al domingo. Seguro que Pedro lo recordará, ¿no? Por la cuestión de la botellona de algunos jóvenes que pasaban por allí, por la zona de Hipersol, incluso haciendo algún daño, con algún acto de vandalismo por los trailers y todo lo que hay en el montaje allí por parte de algunos equipos y pilotos. Ese es otro aspecto, por cierto, en el que se incide, al menos lo comenta así la nota de prensa, que es en esa noche y en realidad en todo el fin de semana, lo que es la movida nocturna, también va a haber un refuerzo de la seguridad, ¿eh? No, va a haber un refuerzo completo desde guardias de seguridad en la zona hasta, bueno, la propia Guardia Civil y Policía Local, los controles de alcoholemia, en fin, todo eso se va a llevar a cabo este año especialmente, ¿no? Para evitar al máximo este tipo de actuaciones de gente, que además son cuatro. Sí, lo que pasa es que, claro. Evidentemente, con que haya uno que haga daño a cualquier infraestructura que lleve un piloto, bueno, pues ya con eso no hacen falta que sean más para que quede ahí. El problema de esto. Quede la nota negativa. Bueno, pues 12 y 40 minutos nos vamos a quedar aquí. Recuerden la subida Ubrique Benaocaz, 18ª edición, que tendrá lugar los días 20 y 21 de abril. Me imagino que, bueno, pues lo que son la jornada previa, lo que son las inspecciones del vehículo y demás, bueno, pues todo en los mismos horarios, en el mismo formato que años anteriores, ¿no? Efectivamente, vamos a proseguir el mismo formato, que es el reglamento aprobado en la federación, y los horarios, tener en cuenta eso, que en vez de una hora antes, van a ser dos horas antes. Y nosotros que iremos el domingo a las 7 y el sábado a las 12:30. Lo iremos recordando, habrá, bueno, las presentaciones oficiales, evidentemente, días previos. Y bueno, pues le iremos llevando toda la información, por supuesto, además, en el apartado de deportes, en tiempo de deporte, nuestro compañero Jesús Domínguez, que les irá en los próximos días, como hasta ahora, ¿no?, teniendo al día de todo lo que va aconteciendo sobre los preparativos. Nosotros queríamos llevarles un anticipo, nos vamos a quedar aquí, pero recuperaremos este tema, evidentemente, a medida que se vayan acercando esas fechas. Así que, Pedro Carlos García, presidente de la Escudería Ubrique, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, y si te parece, ya hablamos más adelante sobre lo que sean ya los preparativos últimos de cara a la prueba. Perfectamente, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, buenas tardes.